Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos a un nuevo espacio de los chicos, a lo que son bienvenidos todos en casa. Ritmo Cuentos. Armin y yo les decimos gracias por estar allí, al otro lado de los micrófonos. 099-657-7004. ¿Para qué? Para que se ganen un libro. Acuérdense que Armin está haciendo el programa con nosotros y tiene una editorial, así que tenemos siempre libros. Siempre los hemos tenido, pero ahora ni se les ocurra que nos van a llamar. Hola, buenos días a todos. Que pasen un lindo día. Comenzamos esta mañana de Ritmo Cuentos. Este sábado luminoso, tempranito. Y como cada ocasión, comenzaremos leyendo un cuento. Después de un largo día de caza, un león se echó a descansar debajo de un árbol. Cuando se estaba quedando dormido, unos ratones se atrevieron a salir de su madriguera y se pusieron a jugar a su alrededor. El más travieso tuvo la ocurrencia de esconderse entre la melena del león y lo despertó. El león atrapó al ratón y dando un rugido le dijo: ¿por qué perturbas mi sueño, ratón? ¿Y si te como? El ratón, que estaba tan asustado que no podía moverse, le dijo: por favor, no me comas, león. Yo no quería molestarte. Si me dejas, te estaré eternamente agradecido. Déjame marchar, porque puede que algún día me necesites. Se rió el león mirándole. ¿De qué forma tú podrías ayudarme? Pero el ratón insistió una y otra vez hasta que el león, conmovido por su tamaño y su valentía, lo dejó marchar. Unos días después, mientras el ratón paseaba por el bosque, oyó unos terribles rugidos que hacían temblar las hojas de los árboles. Rápidamente corrió hacia el lugar donde provenía el sonido y se encontró allí al león. Había quedado atrapado en una red. El ratón, decidido a pagar su deuda, le dijo: no te preocupes, yo te salvaré. Y empezó a roer la cuerda de la red donde estaba atrapado el león, y así pudo salvarlo. El león no tuvo palabras para agradecer al pequeño ratón, y desde ese momento los dos fueron fantásticos amigos. ¿Verdad que es un buen cuento para el principio del año? Quizás lo podemos recordar por mucho tiempo, porque, por ejemplo, cada vez que nos sintamos inseguros, cada vez que alguien nos intimide para saber que somos fuertes, si perseveramos, nos disciplinamos y creemos en nosotros mismos, recordamos el cuento. Por eso se nos ocurrió que un buen programa para hoy es conversar sobre este nuevo año y nuestras metas. Pensamos que sería una buena idea darte algunos tips sobre cómo alcanzarlas. Si te parece bien, vamos allá. Pero antes, ¿qué te parece, Laura? ¡Música! Música para celebrar con alegría nuestro primer mes de 2020. Y nuestra confianza en que tendremos un buen año practicando ser mejores cada día, equivocándonos y corrigiendo, y de nuevo practicando. Así por eso hoy decidimos entregar algunos tips. Pero primero, ¡música! Música. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com. o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. De regreso en este espacio maravilloso al que son bienvenidos todos en casa, pero claro, es para los más chicos. Lo que pasa es que todos somos muy generosos. A propósito del cuento que contamos, que a lo mejor alguien acaba de sintonizar y no lo escuchó, sobre un ratoncito y un león y todas esas cosas maravillosas que pasan para que uno se haga amigo, siempre que termina un año y empieza otro, nos llenamos la cabeza con propósitos. Voy a comer mejor. De verdad quiero comer más vegetales y frutas. Voy a ir a mis clases de deporte o de algún instrumento o de teatro. No olvides que puedes estudiar cualquier arte en las Casas de la Cultura. Aquí donde nosotros estamos, en la Casa de la Cultura, frente a la Estación Ecovía, de las 6 de diciembre, Estación Casa de la Cultura, hay de todo. Hay pintura, danza, música, varios instrumentos, y los precios son buenísimos y a veces no cobran. Así que eso también puede entrar dentro de esos planes. Claro, no siempre resulta sencillo hacer todas las cosas que queremos. Por el tiempo, porque surgen imprevistos, porque se nos olvida. Es por eso que a la hora de decidir nuestros propósitos de año nuevo, seamos realistas. Si nos organizamos y nos centramos en lo que realmente nos parece importante, seguro lo lograremos. ¿Existe una fórmula mágica para cumplir todos nuestros sueños y metas? ¿Qué crees, Laurita? Bueno, pues muy a nuestro pesar, la respuesta es no. O sí, siempre y cuando. Practiquemos, corrijamos. Volvamos a hacerlo, volvamos a practicar y a corregir. Logremos perseverancia, disciplina y constancia. Sobre todo que nos encante equivocarnos, porque hay muchas personas, quizás por lo de la escuela, que te ponen nota roja o te mandan al final de la fila o no te sacan en ese cuadrito tétrico de los niños que hacen las cosas bien. Entonces a uno le da miedo equivocarse. Pero si uno pasa todo eso por encima, corrige y se equivoca con alegría, seguro que vamos a lograr las metas, si es que se trata de una fórmula. Bueno, ¿y hay algunas sugerencias que nos puedan ayudar? Queremos recordarles que los que no tengan la posibilidad de escucharlo ahora o los que hayan sintonizado tarde, también pueden encontrarlo en la página web de la Casa de la Cultura. Ponen en internet, en su buscador, Ritmo Cuentos, Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ahí pueden sintonizar y volver a escuchar el programa. Uno que se nos ocurre interesante es, tómate tu tiempo y escríbelo. El cerebro necesita dirección. Si lo escribimos, el cerebro no va por ahí haciendo lo que vaya pasando, llovió, no llovió, pude, no pude, no, sino que se enfoca. Pueden ser propósitos que ya tenías pensado desde hace tiempo, como hacer más deporte o llevar una alimentación más sana, o algo totalmente diferente. No importa, solo escribe todo lo que se te ocurra. Con esa técnica que nos estás recomendando, creo que podemos tener una mejor manera, una manera más visual de poder tener todos los propósitos para este nuevo año, tenerlos a la vista, tenerlos pendientes. Así sería, ¿no? Así sería, además que los puedes poner lindos, con colores, con crayones, y lo pones en la puerta, que lo vea todas las noches cuando te acuestas y cierras la puerta de tu habitación, en el espejo, cuando te miras lo hermoso que eres, no sé, lo puedes poner en un sitio que lo veas. Claro, además, hacer este tipo de estrategias nos permite soñar un poco también, ¿no? Soñar despierto y ver las cosas que podemos hacer maravillosas. Exacto, también podemos soñar despiertos. Cuando uno sueña despierto, el cerebro se acondiciona para cumplir los sueños. Acuérdense que si ya sabemos mucho del cerebro, es muy importante, muy importante. Algo para soñar, por ejemplo, voy a ser escritor. Cosmonauta, piloto, inventor, arquitecto, ecologista para salvar el planeta, salvar a los perritos. Inventarás vacunas, te puedes hacer veterinario, científico, no solo el que atiende y remedia, sino el que evoluciona y pone las cosas en el futuro. O puede ser youtuber, como nuestro invitado de hoy, que es booktuber. Eso me gusta. Me gusta, él se llama Rommel y nos va a dar muchas ideas sobre cómo ser un booktuber, además distinto. Ya te adelanté la sorpresa. Tenemos un invitado especial el día de hoy que se llama Robert y que vamos a estar conversando con él en la segunda mitad del programa. Es un booktuber, así que todos pendientes, no se vayan de la sintonía. Entonces, piensa para que profundices en los sueños de futuro, tu relación con los demás, si puede ser tan buena, por ejemplo, para que tú también sueñes. o hay cosas que puedes mejorar. Hay unos que somos un poco caprichosos, entonces nuestras relaciones se hacen un poco complicadas. Claro, y nos podemos hacer las preguntas. Por ejemplo, estoy dando lo mejor de mí en la escuela, y si me organizo más, ya podremos ver cómo nuestras metas nos ayudarán a marcar la diferencia en la vida y hacernos sentir mejor con uno mismo y también con los demás. Otra sugerencia, otro tip para organizar las metas del 2020, que los sueños son vuelos altísimos, pero los aterrizamos cuando nos hacemos los planes. Yo quiero ser el mejor violinista, que hay que hacer cada día para hacerlo. Claro, ¿cómo es posible que corramos un maratón sin haber entrenado antes? ¿Ya? ¿O cómo es posible que aprendamos a tocar instrumentos cuando salimos de la escuela a las 5 de la tarde y hay que hacer los deberes, descansar, amar, compartir con la familia? Por eso es que es importante organizarnos en el tiempo. A la hora de elegir metas que vamos a cumplir a lo largo del año, organicemos entonces el tiempo. La primera fue, escríbelo. Mientras más bonito lo escribas, más colorido y más visual, mejor, y lo pongas en un sitio que lo veas. Luego, acuérdate de que esas metas, para cumplirlas, hay que organizar el tiempo de cada día. Claro, tomémoslo con calma y vayamos poco a poco. Elijamos metas de año nuevo que podamos cumplir. Y si somos constantes, veremos cómo llegaremos mucho más lejos de lo que teníamos planificado al principio. Seguro que si empezamos a entrenar ahora en enero, seremos capaces de correr el maratón o entrar al equipo de fútbol o tocar ese instrumento antes de que termine el año. También puedes mejorar, es aprovechar el tiempo para mejorar las habilidades de lectura, aprender otro idioma que siempre te había inspirado tal vez, paso a paso, sin desanimarte nunca. Entonces, nos acostumbramos a llevar una agenda, a anotar y a saber qué nos falta esta semana, qué no hicimos. Acuérdense, para corregir, no para sentirnos mal. Entre el error y el terror solo hay una sola letra, la T. Así que olvidemos la T y quedémonos en él como corrijo el error. ¿Y qué te parece, Laurita, si nos animamos a escribir un diario? Es una técnica que puede ayudar a organizarnos, a relajarnos al final del día, a descargar las tensiones. Y también, por ejemplo, las mascotas nos pueden ayudar a relajar las tensiones, ¿no? Pero escribir un diario, siempre uno puede volver a releer lo que nos hizo feliz en algún momento, las cosas que no nos fueron tan bien. Y de esa forma, acudiendo a nuestra propia historia, ya que hablábamos en otras emisiones hablábamos de la importancia de la historia, pero nuestra propia historia personal nos puede ayudar a mejorar en el futuro. Además, cuando uno hace diarios, dicen los especialistas que tú ves los progresos. Porque cuando empezaste a escribir el diario, primero no tenías la disciplina y después la vas adquiriendo. Después dices, cuando fui a mi primera clase de tal cosa, y luego ya estás en otra. Es como si tú revisaras permanentemente lo bueno que estás haciendo, lo adelantado que vas. Y eso es otra de las cosas chéveres de los diarios. Claro, estaba pensando sobre las sugerencias que nos habías dado, ¿no? De también poner algunas por escrito. Pero las metas no tienen por qué ser para un año, pueden ser metas a más largo plazo. Para toda la vida. Correcto. Vuelos altos, ¿verdad? Perfecto. Correcto. O sea, es humano ser muy soñador, ¿ya? Y es normal a la hora de decidir propósitos de año nuevo que nos vayamos por las ramas, ¿no? Pero empecemos por cosas alcanzables y, como veíamos, no planifiquemos solamente para el corto plazo, podemos planificar para mediano y largo plazo también. Exacto, cómo mejorar tus notas, cómo hacer ese deporte que quieres, cómo tocar ese instrumento, escribir cuentos, aspiras alto y siempre aterrizas con actividades que puedas ir cumpliendo a lo largo de la semana y revisar. ¿Me faltó esto? ¿Ah? ¿Cómo corrijo? Ay, lo de aprender idioma, me encantó esa sugerencia, porque aprender idioma te abre la puerta a otros mundos, a literatura en otros idiomas, vea. Igual que leer. Entonces, siempre, siempre vamos a hablar de lectura, siempre. Por eso es que hoy invitamos a Rome, que ya si no sabían lo que era BookTuber, tienen un chancecito para buscarlo, porque nos vamos a ir a música. Y hace mucho. Bueno, ya estamos de regreso acá después de la música. Y en lo que estábamos escuchando esta canción, estábamos conversando por acá. Y algo muy importante que estábamos hablando era: no dejes pasar mucho tiempo para empezar a hacer todos los propósitos de Año Nuevo. Para que le pongas buenas ganas y mucha energía, puedes apuntarte en ese curso, comer más frutas y verduras. Verás que una vez que te hayas puesto, el resto va rodado, ya todo va saliendo. Deja atrás los hábitos que sabes que no están bien ni te ayudan a lograr tus sueños. Por ejemplo, el que come mucho azúcar no puede leer bien. Es raro, porque se le altera el sistema nervioso. Entonces no descansa bien y para leer uno enciende todo el cerebro. Necesita tener mucha energía en el cerebro. Entonces, bueno, come más manzanas, come más sandía, come más papayas, uvillas, todas las frutas que uno quiera, ¿verdad? Entonces dejar atrás esos hábitos es solamente seguir corrigiendo y seguirlo haciendo, más nada. Y también le puedes añadir a tu lista algo nuevo, como decíamos antes, una clase de canto, ayudar a tu mami, a tu papi, sin que te lo tengan que pedir, solo porque te nace, llevarte mejor con los ñaños. Claro, y quizás ese algo nuevo que incorporamos a la lista se convierta en una nueva pasión, una pasión que nos mantengamos a lo largo de toda la vida, a lo que le dediquemos nuestro mejor esfuerzo y empeño, ¿no? Exacto, hay infinidad de posibilidades. Encuentra la tuya y rétate a ti mismo. ¿Quién sabe? Quizás se convierta en esa nueva pasión, y como decía Armin. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la importancia de soñar y cómo serás un constructor de un mundo en armonía si te lo propones. Pero para eso es cuestión de descubrirnos y encontrar la pasión. Lo mismo que venimos hablando. Entonces, pregúntate a ti, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué perdería el mundo si no estuvieras? Cuando un niño sabe eso, su vida es más fácil, más hermosa y más llena de significado. Tu propósito puede ser tan sencillo como dar amor y alegría a los que te rodean. O tan complicado como tener que estudiar durante años astronomía para descubrir nuevos planetas. Muy bien. Ahora nos vamos a música y recibimos a Rommel, que ya tú buscaste que es un booktuber. ¿Quién es Rommel? ¿Por qué lo quisimos traer? ¿Qué bien hace un booktuber? Porque a nuestro juicio hace mucho bien a la lectura. Usted escucha Ritmo Cuento, Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Y con nuestro gran invitado Rommel, bienvenido al programa. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Él es bastante diferente de lo usual, de lo que hace los booktubers. Sí, entonces, primero vamos a decir qué es un booktuber. Y qué mejor que nos responda Rommel. ¿Te parece bien, Rommel? Sí, claro, con gusto. Un booktuber es como un youtuber, todo el mundo debe saber ya que es un youtuber, pero que se dedica específicamente... Vamos a suponer que no sabemos, por ejemplo, que haya un abuelito. Ok, un youtuber es una persona que se dedica a crear contenido y a difundirlo a través de YouTube, que es la plataforma de videos, bueno, más famosa del mundo. Más famosa del mundo. Ajá. Y un booktuber lo que hace es hacer contenido, pero específicamente sobre literatura, sobre libros, sobre las novelas que ha leído y que le gustan y que quiere compartir con las demás personas. Entonces, básicamente es una persona que habla de libros a través de YouTube. Eso es maravilloso. Cuando yo descubrí los booktubers no lo podía creer. Alguien es promotor de lectura sin que sea promotor de lectura formal, ¿no? Que sí. No vaya a las bibliotecas o algo de eso, sino que lo hace desde su casa. ¿Cómo entraste tú en ese mundo, Rommel? Bueno, yo empecé mi canal en el 2015... porque tenía una necesidad muy profunda de compartir mi amor y mis experiencias lectoras con otras personas, porque lastimosamente en mi casa soy la única persona que lee, entonces no tenía como el chance de hablar de literatura con mis hermanas o mis padres. Hay que detenernos. ¿Cómo? Porque normalmente, y cuando vienen las personas, editores, escritores, siempre hay alguien que leía en su casa, o su papá, o su abuelita, o no sé quién. Tú eres un fenómeno. ¿Cómo fue eso? Bueno, mis padres me inculcaron, sí, el amor por la lectura cuando era muy pequeño, con libros como Harry Potter, bueno, este tipo de novelas juveniles. Pero con el pasar del tiempo ellos también ya se fueron como alejando un poco de la literatura, y en cambio a mí me pasó lo contrario. Entonces yo tenía como esa necesidad de conversar y de debatir sobre lo que leía. Y una manera de hacerlo, lo pensé en ese momento, fue a través de internet, de las redes sociales, y específicamente a través de hacer videos en YouTube. Es un fenómeno muy curioso eso que acaba de decir Rommel, ¿no? Muchos padres, aunque no sean lectores, sí les gusta que sus niños lean, y es porque reconocen los beneficios que tiene el hábito de la lectura en la enseñanza, en la educación, en el crecimiento personal, y si lo hacen de manera correcta, de manera efectiva, por decirlo así, porque no hay una manera correcta, bueno, logramos que de adultos ya más creciditos, ¿no? Y también que no importa, entonces yo como padre, si no tengo el hábito, no significa, el otro día creo que lo conversamos el viernes pasado por el taxista que me decía, es que si yo no leo, ¿cómo le voy a inculcar lectura? Pues sí lo puede hacer. Claro que sí. Y aquí hay un super ejemplo. Sí. Ajá, Rommel, y dijiste que tenías la necesidad y dijiste, bueno, voy a usar las redes. Pero tú conocías booktuber, conocías booktuber ecuatoriano, conocías booktuber del mundo. ¿Cómo entraste al mundo del booktuber? Porque podías haber entrado por otra parte, ¿no? Sí, yo conocí booktube por un booktuber español que se llama El Coleccionista de Mundos, que de hecho vino a la feria del libro, sí, del año pasado. Y a través de, o sea, mirar sus videos, mirar su contenido, dije, qué interesante, yo podría hacer lo mismo aquí. Y fue lo que hice, y de hecho fui de las primeras personas que inició booktube aquí en Ecuador. Sí había otros chicos de Guayaquil, otros chicos de aquí de Quito, pero éramos un grupo bastante como pequeño. ¿Y ahorita? Ahora es un poco más grande, somos un poco más unidos. Ahora también está Eri Guevara, salió, por así decirlo, después de que yo dejé de hacer videos en ese entonces. Y sí, somos como más unidos ahora, hablamos de... De hecho, Erika Esquinos habla de tu trabajo. Sí, somos muy buenos amigos. Erika, yo le había comentado un día, porque los booktubers, como he visto bastantes, veo que tienen una línea de trabajo muy chévere, hablan de lo que leen, de lo que las editoriales le mandan, de sus estanterías, se van a las librerías, sus sitios, es muy lindo. Y yo le decía, ¿habrá booktubers distintos que hagan algo más allá de lo que hacen los booktubers dentro de lo usual y lo convencional? Y me dijo, sí, Rommel. ¿Qué es lo que tú haces distinto, Rommel? Bueno, para empezar, en mi canal no hago únicamente reseñas de libros, sino que también me interesa mucho cómo la literatura se fusiona o tiene algún tipo de relación con otras disciplinas artísticas, como puede ser la música o la arquitectura. Y para mí siempre ha sido como muy interesante cómo estas artes tienen casi una relación, digamos, simbiótica, ¿no? Que la una le aporta a la otra y así van como creciendo la una y la otra. Entonces, siempre me ha parecido eso bastante interesante, y eso es lo que trato de explotar en los videos que hago en mi canal. Y nuevamente Rommel nos dice un elemento que es muy importante, tomen nota por favor. O sea, siempre muchos docentes, en nuestra experiencia del trabajo también con los maestros, nos dicen, ¿y cómo yo puedo relacionar las diferentes materias en clase? ¿Cómo yo puedo hacer para que la matemática se relacione con la historia y se relacione con la biología o con la lengua y la literatura? Y acá tenemos el ejemplo perfecto, o sea, a través de la literatura. O sea, ¿qué herramienta más poderosa? O sea, en las historias, en la poesía, en el teatro, en lo que la literatura recoge, aparece, y es el testigo y es también promotor de eso, Rommel, en gran medida, aparecen todas las temáticas de la vida. Entonces podemos usarlo de esa manera, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, bueno, yo me enfoqué más en los campos que yo he tenido como que más contacto, como es la arquitectura. Yo estudié arquitectura, soy arquitecto. Y la música, porque también estudié música cuando era más joven en el Conservatorio Nacional. Y bueno, me interesó mucho como el poder ligar la literatura, que es mi pasión número uno, con estas otras disciplinas que también ejerzo. Entonces, vamos a hablar de algunas de las cosas que has hecho. Por ejemplo, el trabajo de Rosalía, ¿cómo investigaste eso? O el trabajo de otros músicos, por ejemplo, con la policíaca y la literatura negra. O, por ejemplo, lo de arquitectura. Uh-huh. Escoge tú y venos diciendo. Sí, pero antes nos vamos a ir a un poquito de música. Ah, muy bien. ¿Te parece? Bueno, estamos de regreso en Ritmo Cuentos. A los que sintonizaron ahorita, estamos conversando con el booktuber ecuatoriano Rommel Manosalva, ¿correcto? Uh-huh, correcto. Y antes de irnos a la pausa de la música, Laurita había, le había pedido que conversara sobre sus trabajos. Y me quedé un poco con la intriga, porque decía que había tenido un trabajo sobre Rosalía. ¿De qué va? Porque no sé de qué estamos hablando. Bueno, Rosalía es una artista española prácticamente reciente. Correcto. Y a mí no me llamaba tanto la atención, pero de ahí descubrí que su segundo disco de estudio, que se titula El Malquerer, está basado en una novela de la Edad Media que se llama El Román de Flamenca, que está circunscrita en esto que se denomina el amor cortés, muy típico de la Edad Media. Entonces me entró como la curiosidad de saber de qué trataba, y esta novela habla sobre Flamenca, que es una doncella que se casa con un hombre extremadamente celoso que la encierra en una torre. De eso va el libro. Rosalía lo que hace es utilizar esta historia como base para crear su disco, y en su disco la estructura de las canciones permite tejer un hilo narrativo que se acopla también al momento actual, con todo esto del feminismo y el empoderamiento femenino, y termina siendo una suerte como de himno a las mujeres, al empoderamiento femenino, a ese tipo de temas. Entonces me pareció súper interesante eso y cómo se liga con esta novela, que es de hace muchísimo, muchísimo tiempo atrás. ¿Del siglo XIII? Sí, del siglo XIII. Entonces realmente es apasionante, porque es lo que hacemos en los eventos. Por ejemplo, cuando colocamos a alguien que oímos a alguien que cuenta los cuentos de las mil y una noches y oyes la sinfonía y además ves a un hombre pintando. Uh-huh. Es entrar por algún lado a ese tejido que tenemos dentro del cerebro cuando hacemos cualquier cosa en el mundo. A mí me parece tan bonito. Claro. Y es otra lista nuevamente que los booktubers, en este caso Rommel, está sacando también a la luz, ¿no? Cómo la literatura es fuente de inspiración para artistas pop contemporáneos. O sea, que estar la literatura nos sirve para todo. Por eso que eres maravilloso. Entonces, ¿otro proyecto tal vez, otro video del que nos quieras comentar que tienes en tu canal? Bueno, tengo otro también en el que igual hablo sobre música y literatura. En este, básicamente, el tema es de canciones que han sido creadas a partir de obras de literatura. Y hay muchos ejemplos. En realidad hay tantos ejemplos que en el video no pude abarcarlos todos. Pero, por ejemplo, hablo sobre el disco Animals de Pink Floyd, que está basado en la obra de literatura Rebelión en la Granja, de George Orwell, que es una fábula política que habla sobre el comunismo. También hablo sobre canciones de Lana del Rey que están basadas en La Naranja Mecánica, o que están basadas en Lolita de Vladimir Nabokov. Ajá, ¿de qué más hablas en tu video? Por ejemplo, el Mago de Oz. Del Mago de Oz hiciste una asociación con todo lo que era la política de ese momento y que está vigente hoy en día. Sí, ese fue uno de los últimos videos que hice. Fue justamente a partir de las protestas que hubieron en octubre del año pasado. Y es bastante interesante porque el Mago de Oz, que aparentemente puede ser un cuento infantil súper inocente, esconde una clave o una metáfora, sí, exacto, sobre un fenómeno que se daba en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, que era el fenómeno del patrón oro, que era un sistema monetario en el que la emisión del papel moneda o la moneda en sí se daba de acuerdo a la cantidad de oro que el Estado tenía en sus arcas. Entonces eso limitaba muchísimo la producción de dinero. Entonces eso lo relacioné también con lo que vivimos nosotros con la dolarización, porque nosotros dependemos de que nos den los dólares a nosotros, porque nosotros no los producimos. Entonces siempre hay algún tipo de relación, siempre hay algún tipo de vínculo que uno puede como explotar para hacer este tipo de temas y hacer este tipo de videos y contenido que me parece interesante compartir con las personas. Y él dice algún tipo de vínculo, pero en realidad, por ejemplo, en El Mago de Oz encuentra tantos detalles como por qué el piso es amarillo, por qué los trajes son de esos colores y no de otro, y uno ya ve el cuento de una manera distinta después de haber visto uno de tus videos, Romel. Claro que sí. Estaba yo intrigado con el tema de la arquitectura. Decías que hablabas videos que relacionaban los libros con la arquitectura. Tal vez algún ejemplo que nos puedas comentar. Claro. Bueno, recientemente subí un video que se titula Víctor Hugo y Notre Dame, y como subtítulo es Tácticas para salvar la arquitectura moderna de Quito. Y esto fue un trabajo que realicé porque lastimosamente en nuestra ciudad no hay como una conciencia del valor arquitectónico de muchos proyectos de la edad o de la del movimiento moderno aquí. Entonces muchos de estos proyectos son destruidos, son derrocados en favor de otros nuevos, simplemente por el rédito económico, ¿no? Uh-huh. Víctor Hugo, en la Francia de Víctor Hugo pasaba algo similar, pero con la arquitectura gótica medieval, y lastimosamente en esa época Notre Dame se veía amenazada con desaparecer por esto, ¿no? Porque la gente no le daba su valor, porque prefería otras tendencias arquitectónicas. En ese entonces era la época de la Ilustración, y las tendencias arquitectónicas del momento eran las historicistas, que trataban de recuperar la arquitectura clásica, ¿no? La griega, la romana, etcétera. Entonces Víctor Hugo lo que quería era que los franceses valorasen más la arquitectura producida por ellos, y con ese fin escribió Nuestra Señora de París, que es una de sus novelas más famosas. Ajá. A través de ella logró su objetivo, que era salvar Notre Dame, y bueno, hasta la fecha es un monumento histórico de Francia y patrimonio de la humanidad. Y quizás a partir de la novela se ha logrado que mucha gente, por ejemplo, después del incendio, se dio muchas donaciones. Es como que te duele en el fondo, aunque esté en París o aunque esté en otro país, en otro continente. Sí, claro. Y es porque conoces. Y eso es lo que yo quería como contrastar con la arquitectura de aquí, de Quito. Que la gente muchas veces no conoce las joyas arquitectónicas que tenemos aquí, y por esa misma razón son destruidas. Entonces, con lo que quería lograr con mi video era precisamente eso, ¿no? Como exponer que tenemos muchas cosas valiosas aquí, muchos edificios y proyectos muy valiosos que deberíamos rescatar del olvido y de la destrucción. Bueno, por lo que estamos escuchando, Laura, es un canal bien nutrido. O sea, no solo nos relaciona la literatura con diferentes movimientos artísticos o culturales también, sino que se dedica un poco y en gran medida a ver qué nos está pasando hoy día como ciudadanos también de esta ciudad, como ciudadanos de este país. O sea, que va mucho más allá de analizar la literatura circunstancial, sino cómo ver cómo esa literatura nos ayuda en la actualidad a entender las cosas que suceden, ¿no? Eso es algo fenomenal del canal. Quizás eso nos engancha con lo primero que decíamos. ¿Por qué no ser multifacético? Él es arquitecto, es lector y es músico. Entonces tiene una visión con conocimiento y con solidez de lo que está ocurriendo para darnos a los otros, a los que vemos sus videos, una visión distinta, y que nos duela cuando vemos que se destruye una casa para hacer un edificio, que se hacen edificios de vidrio aunque quemen los jardines de enfrente, o todos esos desmanes que podríamos estar horas hablando y que nos vamos a enfocar en lo positivo y no eso, pero que todos lo vemos. Hay grupos, por ejemplo, Quito Eterno. A mí me gusta mucho el trabajo de ellos y lo recomiendo mucho. Y creo que los fines de semana, este es un buen fin de semana oportuno para ir al centro y recorrer con ellos toda esa zona y que nos enteremos, porque después los edificios no vuelven a tener el mismo sentido, mismo significado. Y además, si a eso le sumamos los libros de historia, los que saca la misma Casa de la Cultura, nuestra sede, tiene unas publicaciones muy interesantes de todo tipo, pero históricamente hablando, que nos pueden enganchar y hacer que un niño ame más su país, su historia, sus raíces y entender qué está haciendo aquí y cómo va a cambiar el futuro. Sí, así es. También les recomendaría que vayan al Museo de Arquitectura del Ecuador, que es el lugar donde podemos conocer más sobre arquitectura moderna, que es la que menos conoce la gente en realidad. De hecho, estoy preparando igual un video sobre el edificio de la licuadora, no sé si lo ubican, que es el que queda aquí en San Blas, que es como estuvo abandonado durante muchísimo tiempo hasta que fue restaurado hace un par de años atrás, pero tiene una historia bastante interesante, entonces ahí va a estar en unos días en mi canal. Perfecto, sí. Tenemos una primicia. Y además el Museo de Arquitectura es quizás uno de los museos menos visitados. Él está en un sitio perfecto, que podemos ir a cualquier hora, pero es uno de los museos que menos público tiene, a pesar de que tiene grandiosas obras allí. Sí. Bueno, creo que en esta conversación hay una pregunta que se impone, que no nos podemos ir hoy de acá sin saber. ¿Es difícil ser booktuber? ¿Qué hay que hacer para ser booktuber? Yo quiero ser booktuber. Antes de eso, les vamos a dar otro chancecito para que ustedes busquen. Si no conocían a Rommel, si ya saben lo que es booktuber, ahora busquen a Rommel mientras vamos a música. Y regresamos y que Rommel nos diga cómo hacer eso que acabamos de ver. ¿Les parece? Adiós. Ok. Listo, estamos de regreso. Rommel, qué chévere. ¿Vieron los videos de Rommel? Les encantó. A mí me encantan unos, eso, como a mí no me gusta tanto la literatura de miedo, de policíacas, de sangre, de esas cosas, no me gusta porque paso meses sin dormir. Ver los videos donde Rommel habla de la mezcla entre literatura y esos hechos en la historia me ha reconciliado un poco con esa literatura, por ejemplo. Entonces, la pregunta, Armin. Sí, correcto. Antes de la música, estábamos conversando con Rommel, le habíamos preguntado. Ah, pero por si acaso alguien acaba de sintonizar, Rommel es booktuber, lo invitamos a nuestro programa por muchas razones. Y una, para que haya más niños booktuber, para que haya más gente booktuber. Correcto, entonces la pregunta era precisamente ¿qué hay que hacer para ser booktuber? Bueno, en realidad, leer, principalmente. Ya en los aspectos más técnicos, tener una cámara. Yo no tengo una cámara, yo grabo con mi computadora, con la cámara de mi computadora. La verdad, simplemente son, creo que, ganas de compartir lo que te gusta con los demás. Y eso es como el ingrediente principal. De ahí la camarita, tener un programa de edición para video y ser muy, muy curioso y leer mucho. También puede ser que tomen en cuenta lo que decíamos cuando entramos al programa. Corregir. Tenemos la meta de ser booktuber. Corrijamos. Erika, muchos booktubers que han pasado por aquí nos cuentan como los primeros videos ahorita ni los ven, porque no les gustaban nada. Entonces, sí. Rome no siempre ha hecho los videos que ustedes posiblemente acaban de ver. Él ha hecho otro tipo de videos. Cuéntanos tus videos equivocados, los videos que has metido. Bueno, sí tengo un montón de videos ahí escondidos en el canal, porque son los primeros que hice. Cuando tenía, digamos, otra mentalidad. Yo cuando empecé en BookTube quería como acoplarme a cómo se manejaban, ¿no? Entonces eran videos bastante estándar donde hacía reseñas o booktags o indicaba los libros que me habían regalado o que había comprado. Son el tipo de videos convencional dentro del BookTube. Ajá. Pero cuando yo empecé mi canal, yo todavía estaba estudiando, entonces tuve que dejarlo porque ya estaba a punto de graduarme y el tiempo no me daba para todo. Y con el tiempo, con el pasar de los años, me dije, bueno, a lo mejor podría probar a hacer algo diferente, algo que no hagan las personas, al menos los booktubers de aquí de Ecuador. Y sí, se me ocurrió hacer justamente hablar de estas mezclas entre artes. Pero sí, los primeros videos son terribles, la verdad. Entonces, eso les va a pasar a todos. Nos va a pasar siempre que nos iniciamos. Y si algo nos sale muy bien, es porque tuvimos suerte ese día, pero no porque tenemos la experiencia y la habilidad para hacer las cosas con una competencia brutal como la que sucede después de tiempo. Escuchando a Rommel, me acordaba de los tips que estuvimos conversando en la primera mitad del programa. Y entonces, ¿cómo podía llevar la universidad con su pasión? O sea, organizar el tiempo, muy importante. También hacer algo diferente, hacer algo nuevo que lo motive. Mira, en el caso de Rommel se cumplió lo que estábamos diciendo en las sugerencias de hace media hora tal vez, que es que puso algo nuevo dentro de sus metas, hacer algo diferente, y se ha convertido también en pasión y en eje de su trabajo, ¿no? Y una cosa muy importante, y era empezar ya. O sea, en esto de la tecnología, ahorita hay muchas formas de lograr las cosas y ni siquiera esperar a tener los recursos perfectos, esa cámara, ese set de luces, esos micrófonos perfectísimos, sino que con los recursos que podemos tener, el celu ahorita hace maravillas, ¿no? Entonces, sí, un poco también no esperar a que sea el mundo perfecto, sino empezar ya por cumplir los sueños, ¿no? Y eso que te pasó a ti ahorita, que es... parar, si en este momento no puedo, estoy en exámenes finales, en este momento no puedo, paro y después lo retomo, no pasa nada. A veces creemos que todo, eso que llaman cerrar ciclo, no siempre hay que cerrar las cosas, más bien dejarlas abiertas. Sí, así es. Ejemplo, yo mientras estudiaba arquitectura, también quería como dedicarme a la escritura y me tocó esperar mucho tiempo y el año pasado ya publiqué mi primer cuento en la editorial Cactus Pink. No teníamos noticia. Sí, bueno, les cuento ahorita. Lo trajiste para verlo al menos. No tengo ahorita, Dios, pero... Qué triste, no importa, prometemos que lo vamos a traer. Ajá, entonces sí, todo tiene como su tiempo. Y yo creo que si hubiera seguido haciendo videos en el momento en el que seguía estudiando, no me hubiera concentrado ni en lo uno ni en lo otro. Y probablemente la calidad de mi contenido hubiera sido bastante mala. Y me gusta lo que estoy haciendo ahora. Todo se da por algo. Entonces, sí, todo tiene como su tiempo y su razón de ser. ¡Súper! ¿Y de qué va tu libro? Es importante el haber sido booktuber para escribir. Se complementa. Hay muchos booktubers que tienen sus libros ya. Uh-huh. Hay booktubers que tienen 4 y 5 libros y no tienen 25 años. ¿Qué crees tú de eso? Bueno, los booktubers que tienen como libros ahorita, que son famosos, que están publicados, son ya booktubers con una, digamos, una fanbase o una base de seguidores muy, muy grande, que hace que las editoriales quieran publicar sus libros porque van a ser rentables. En mi caso no fue así. Yo empecé como primero yendo a talleres de escritura y finalmente publiqué el cuento. O sea, mi cuento está publicado en una antología con el cuento de muchas más personas. ¿Un solo cuento? Sí, un solo cuento. ¿Cómo se llama? Se llama Disforia. Podemos saber de qué va, ¿verdad? Sí, claro. El cuento habla sobre algo que a mí me interesa mucho, que es la disforia de género, que es de, bueno, lo que sufren las personas transexuales, básicamente, ¿no? Ese de estar en un cuerpo diferente al que realmente deberían tener. Entonces explora mucho como que esa psicología desde mi punto de vista para lograr, bueno, la historia que está ahí. ¿Investigaste? ¿Hiciste un trabajo...? Claro, sí. Sí leí sobre transgenerismo, sobre transexualidad y a partir de eso fui escribiendo. Una sensibilidad muy importante porque realmente hay mucho sufrimiento cuando la sociedad no acoge X, Y o Z, ¿no? Así es, sí. ¡Qué chévere! Además, descubrimos una faceta que no conocíamos. Eso no está en ningún video. No. ¡Ah! Porque investigamos, pero no encontramos eso. ¡Qué chévere! ¿Qué otra cosa podemos preguntar o tú quisieras decir sobre, por ejemplo, el otro día vi un video de Fa, que es una booktuber mexicana muy, muy conocida, y me asombró porque me parece muy lógico, pero no me había dado cuenta que lo podías decir así. Ella decía, yo soy una promotora de lectura. y realmente yo no hubiera metido a los booktubers en una lista de promotores de lectura, pero es así. ¿Cuál es la importancia de los booktubers? ¿Qué es lo que tú crees que están haciendo ahora? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con ella. Claro que ella tiene como un alcance mucho mayor porque es una de las mayores booktubers latinoamericanas. Pero sí, o sea, creo que cada uno podemos aportar con nuestro grano de arena para que la gente, especialmente las personas que recién empiezan a leer, puedan cogerle amor a la literatura y descubrir todas las cosas maravillosas que ofrece. Entonces sí, o sea, el trabajo de los booktubers, no solo el mío, sino el de mis compañeros en general de booktube aquí en Ecuador es genial y aporta mucho para que los chicos empiecen como a interesarse un poco más por leer y conocer historias. Y hay una frase que a mí me encanta, que creo que era del autor de Juego de Tronos, que es que él ha vivido muchas vidas, pero principalmente porque ha leído muchos libros, ¿no? Entonces, eso lo decía Humberto Eco. Ah, el que vive una sola vida es miserable, pero el que lee vive muchas vidas, entonces es muy rico. Fuerte es su palabra, pero es el reflejo de eso. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, la invitación está hecha también a que veamos a los booktubers ecuatorianos. Más o menos la comunidad de booktubers ecuatorianos, ¿cuántas personas son ahorita activos? Tal vez, si sabes. No sabría decirte. A lo mejor unas 10... por ahí, sí, más sí, es un grupo pequeño, busquemos realmente. Busquemos entonces en redes sociales, busquemos también en Vamos Facebook. Ahorita a dar las señas tuyas específicamente y después, a mí me parece que sería chéverísimo que tú... se me olvidó. Cuenta tú cómo te van a encontrar. Ok, en YouTube estoy como Romel Manosalvas. Me van a identificar porque la foto es rosada. En Instagram estoy como @iam.romel y esas son mis principales redes sociales, y si es que de ahí quieren como ver mi cuenta de Goodreads o otro tipo de redes que tengo, lo pueden hacer a partir de ellas. Y yo ya me acordé, ¿cómo ha habido alguna constatación tuya de que ha hecho que alguien lea? Principalmente compañeros de la universidad me han dicho, oye, tus videos son muy chéveres, de este libro me gustó un montón. Y también gente que no conozco me ha escrito como a Instagram a decir, oye, este libro me gustó mucho, recomiéndame otro, o bueno, cosas así, ¿no? Que les gusta el libro a partir de que lo leyeron porque tú se los recomendaste. Sí. Eso también, uno de los encantos de las redes sociales es la posibilidad de compartir, ¿no? A veces las editoriales no tienen todo el contacto que deberían con su público. En cambio, este tipo de promoción a la lectura, se crea una comunidad, ¿no? O sea, hay una serie de seguidores que te siguen viendo, te comentan los videos también, te escriben por Instagram, ¿no? Y además los invitamos también a que lo hagan. O sea, el rato que se lean alguno de los libros que se recomienda en el canal de Romel o en los canales de otro de los booktubers, que se comuniquen también, digan qué les pareció, y esa retroalimentación hace que el booktuber también busque nuevas cosas, vea los intereses que pueden tener otras personas. Además, te alimentas también un poco de lo que otras personas te recomienden, así funciona también, ¿no? Sí, así es. Lo maravilloso del internet es que es un medio de comunicación donde puede haber debate, es bidireccional. Entonces, uno puede subir su video y pueden haber muchos comentarios recomendándote otro libro completamente diferente del que estás reseñando, del que estás hablando, que puede ser igual o mejor que el libro del que estás hablando, ¿no? Entonces, eso es genial, me parece maravilloso. Y por encima de todo, ¿qué es lo que tú, a ti, más te gusta de hacerlo? Porque es un trabajo, como todo, ¿verdad? El que quiere tocar piano tiene que tocar piano todos los días y no siempre le está saliendo algo lindo. Le va a salir allá al final, como que les adelantáramos a los niños, si hacen un esfuerzo, si son perseverantes, ¿qué van a obtener al final de recompensa para ellos? Bueno, la recompensa principal es la satisfacción del trabajo bien hecho y de las amistades nuevas que puedes hacer a través de internet, y sobre todo hablar de literatura, creo yo, porque eso es lo principal. O sea, dejando de lado, no sé, que puedas o no ser reconocido o famoso o lo que sea, lo interesante es el feedback, ¿no? Y la conversación que puede surgir a partir de estas plataformas. Eso es lo que a mí me gusta un montón. Cada vez que recibo un comentario de, oye, este libro está genial, o me gusta mucho tu contenido, no sabía que Rosalía había escrito su disco a partir de un libro de la Edad Media. O sea, ese tipo de cosas a mí me hacen muy, muy feliz. Me llenan mucho. Ajá. Claro. Que siga, o sea, esta interacción hace que se convierta el canal de BookTube también como una especie de club literario, ¿no? Uh-huh. Donde la comunidad interactúa, y es muy chévere eso. Sí, sí, exactamente. Sí, además de que dicen que, desde tiempos inmemoriales, y los grandes líderes de la historia, Gandhi, Mandela, la señora Calcuta, cualquiera, dice que tú eres en el otro. La satisfacción de la que tú hablas es verte en los demás, cuando ellos han podido entrar a la lectura, por ejemplo, por allí. Sí, sí, absolutamente. ¿A ti te ha hecho más lector hablar de libros? Sí, un montón. Cuando yo empecé leía bastante, pero no tanto como leo ahora. Ahora es como, yo creo que este tipo de videos te exacerba un montón la curiosidad, y yo leí como 50 libros del año pasado, que a lo mejor es poco para algunos, para otros en cambio es excesivo, pero sí, o sea, no los hubieras leído, de no ser porque tienes ese compromiso que tú te hiciste de hablar, de decir, de buscar, de informarte, ¿no? Ajá. Y no solamente ficción, sino divulgación científica. Bueno, hay un montón de opciones para gente que extrañamente, por ejemplo, no le gusta la ficción. Hay libros que hablan sobre ciencia. Bueno, hay muchas temáticas que abarca la literatura. Entonces, eso es genial. Yo he visto poco booktuber, no sé tú, Armin, pero he visto poco booktuber con poesía. Hay un movimiento en YouTube para poesía distinto, ¿o es que estos booktubers no son tan amantes de la poesía? Bueno, en mi caso yo no soy tan amante de la poesía, me cuesta un poquito, pero sí hay booktubers que se dedican a hablar de poesía. Hay una, aquí no he visto, hay una booktuber lojana que se llama Liz Moreno, que habla un poco más sobre poesía y un poco más también explora en las biografías de los autores nacionales como Pablo Palacio, por ejemplo. Uh-huh. Pero a nivel internacional he visto más, y una de las booktubers que más como lee poesía se llama 313, ella es mexicana y sí, como que explora un poco más ese género. Que en esto de YouTube, digamos, la clasificación es lo que me resulta medio confusa para mí, ¿no? Por lo menos. Pero sí hay algunos canales que he visto donde se hace lectura de poesía. Una poeta, Yanquile Hidalgo, tiene un canal que sigo. Y más bien lo que no se enfoca tanto, digamos, al tema de debatir acerca del libro, sus valores, sus méritos, sino más bien leer poesía, o sea, sencillamente en su canal. Y también hay una comunidad que interactúa y que comenta. Y es en ese canal no solo pone poesías de ella, sino que invoca de muchos poetas que leen algunas de sus obras. Y también está chévere, es una forma también de difundir la cultura. No sé si clasifique como BookTube ese tipo de trabajo, pero son canales también relacionados precisamente con la poesía. Bueno, podría ser, o sea, BookTube es cualquier canal que hable sobre literatura. ¿Cualquier video sobre el libro? Muy bien. Sí. Okay. Bueno, nos estamos acercando al final de nuestro espacio y queremos pensarnos unas buenas preguntas para terminarlas. Yo quiero que Rommel, si alguien acaba de sintonizar, estamos en el espacio dedicado a los niños, a donde son bienvenidos los adultos también y todos en casa, de nuestra emisora Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo pueden ver en internet, pero en la Casa de la Cultura, en la emisora. Si entran a la Casa de la Cultura van a tener todo lo que tiene la Casa de la Cultura. Buscan allí y pinchan para la emisora. Perfecto. Entonces estamos a Armin. Y decidimos que hoy iba a ser un día dedicado al amor por los booktubers y que Rommel era una persona indicada para llevarnos de la mano. Esperamos que lo hayamos logrado. Y tenemos las últimas preguntas, Rommel. Si tú quieres decir algo, que tú digas, me voy a ir y no dije tal cosa. Este es tu momento. Nada, simplemente como consejo, que lean mucho, porque abre muchísimas puertas y te permite viajar por muchísimos lugares y saber muchísimas cosas. Es bastante paradójico, ¿no? Pero uno mientras más lee, siente que menos sabe del mundo. Genial, ¿verdad? Uh-huh. Armin, ¿qué quieres que Rommel...? Bueno, así de pronto que estaba pensando, o sea, evidentemente no hay cómo comentar todos los libros que te lees, también imagino que los seleccionas de alguna forma, y en ese sentido, bueno, ¿qué les recomendarías para que seleccionen los libros que van a leer los lectores, ¿no? Bueno, principalmente que no se dejen llevar por la portada. Creo que en BookTube uno de los principales problemas es que se dejan llevar mucho por las apariencias del libro y no por lo que realmente quiere decir. Entonces, una de mis editoriales favoritas, que los libros así como de diseño no están así maravillosos como los libros que les gusta a los jóvenes especialmente, es Anagrama, que tiene unos títulos súper buenos. Y la forma en la que yo escojo es basándome un poco en editoriales y en líneas de cómo estas editoriales manejan a sus autores. Otra editorial que me gusta es Candaya, que publicó autoras ecuatorianas como Solange Rodríguez y mi ídola Mónica Ojeda. Uh-huh. O Páginas de Espuma con María Fernanda Ampuero. Bueno, hay un montón de editoriales nuevas e independientes también que están publicando literatura excelente. Y nada, yo creo que a veces lo que menos vende o hace ruido puede tener algo ahí súper especial esperando que lo descubramos. Entonces, eso. Claro, entonces, Laura, un poco quizá nuestro consejo puede ser que escuchemos a los youtubers y que escuchemos sus sugerencias, sus recomendaciones, y también por ahí, por esa línea, ir escogiendo qué libros ir leyendo también, ¿no? Exacto. Alguien que ya se lo leyó y nos recomiende con cariño. Exacto, y nos hable del libro y no uno ya vaya dateado. Yo te pregunto para cerrar también, que como escritor y como booktuber, si hacemos un ejercicio de imaginación, ¿cuál es el libro que a ti te gustaría haber firmado como autor de toda la historia de la literatura? Bien complicado, hay muchos. Solito. Podría ser Nefando, de Mónica Ojeda. Me parece un libro revolucionario completamente, no solo en la forma en la que está escrito, en su estructura, sino en los temas que toca, que son completamente tabúes y súper sensibles, perdón. Pero lo hace desde un manejo de lenguaje muy lírico, muy poético, y a veces es bastante extraño, ¿no? Que lo que te está contando es súper duro, pero a la vez cómo te lo está contando es extremadamente hermoso. Entonces, Nefando podría ser. Ajá. Ya ven por qué este programa es para toda la familia también, porque tenemos sugerencias desde los más pequeñitos hasta los más grandes de casa. Así que con esta sugerencia de Rommel estamos un poco terminando la entrevista, ¿no, Lorita? Sí, me hubiera gustado, creo que todavía no da tiempo que nos digas uno para niños. Ay, maravilla. ¿Un libro para niños? Sí. Ok, hay un autor que a mí no lo he leído todavía, pero me llama mucho, que es Tom Hardy, el autor de Tess de los Uberviles o algo así. No recuerdo muy bien el nombre, pero tiene un libro muy bueno, infantil, que se llama Nuestras Hazañas en la Cueva, que es sobre dos niños que accidentalmente alteran el curso de un río y desatan el caos en un pueblo. Y bueno, este libro toca temas como la honestidad, la rectitud, el hacer las cosas bien, el hacer las cosas siempre con sinceridad con las personas. Y creo que es un libro muy bueno para niños, la verdad. Estamos completos, ¿verdad? Podemos despedir nuestro programa. Nos sentimos muy satisfechos. Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias, Rommel, por habernos acompañado. No, estamos ustedes, comprometiendo también otro rato que podamos conversar también con todo gusto. Encantadísimo. Muchas gracias por la invitación. Bien, entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.